Ella estaba en un rincón, en mi caseta sentada. En mi caseta sentada, ella estaba en un rincón, en mi caseta sentada, y me dio el corazón que la sacara a bailar. Empezaba la primera y romeros de la Puebla nos decían su cantar. La paloma su albedrío baja, sube, viene y va. Clareando la mañana, Santa Justa la esperaba y cantamos en el andén. ¡Que mira este vino cargo! ¡Tanto lo que son por ver! Al momento le ofrecí de mi solapa al clavé. De mi solapa al clavé, al momento le ofrecí de mi solapa al clavé, y su boca de carmín me lo quiso agradecer. La segunda sevillana en su letra nos dejaba una frase muy cabal: Sevilla no es un invento ni una tarjeta postal. Clareando la mañana, Santa Justa la esperaba y cantamos en el andén. ¡Que siga esta vida cargo! ¡Tanto lo que son por ver! De seguida la noté emocionada a bailar. Emocionada a bailar. De seguida la noté emocionada a bailar. Y sin darme ni un porqué, ella se puso a llorar. La tercera sevillana comentó que se marchaba y que pronto volverá. Sevilla constantemente va en mis ojos retratar. Clareando la mañana, Santa Justa la esperaba y cantamos en el andén. ¡Que si de esta vida salgo, tanto lo que son por ver! Sin pensarlo la besé, se puso muy colorada. Se puso muy colorada. Sin pensarlo la besé, se puso muy colorada. No llegó el amanecer y sin dejar de bailar. En la cuarta sevillana, otro verso que cantaba nos hacía estremecer. Sevilla, Andalucía, España y a la vez. Clareando la mañana, Santa Justa la espera.